quiero ser mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa, y aunque poco nos vemos. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hacemos este programa en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Este programa, que como todo el mundo sabe o debe saber, está hecho por las mujeres de la Asociación de Mujeres de Écija y Hierbabuena, quiere manifestar en este día su rechazo a todas formas de violencia. Por eso, esta tarde, en nuestra ciudad, en nuestra querida Écija, todas las personas que estén contra la violencia hacia las mujeres están convocadas a una manifestación en la plaza principal de Écija, la Plaza de España, para manifestar nuestro rechazo y nuestra lucha por la igualdad y los derechos humanos. Este año especialmente porque lo haremos en homenaje a una vecina nuestra que falleció, que se llamaba Petra. Iremos a su barrio y allí se le hará un manifiesto. Y sin más, vamos a empezar, porque otra forma de violencia, hay una violencia física, hay una violencia psicológica, hay una violencia estructural contra las mujeres, y una de las formas de violencia que nos preocupa mucho a las mujeres feministas es la violencia contra las mujeres prostituidas, contra la trata de blancas. Por eso este sábado pasado en Écija se hizo una reunión para presentar un proyecto de Mujeres por la Democracia, que aquí nuestra amiga Raquel, a la que saludo. Buenas tardes, Raquel. Hola, ¿qué pasa? Pues esta se presentó en esta casa al objeto de hacer una serie de acciones que ella explicará. Bueno, antes quiero saludar a Zulma, a Sema, que está ahí, a Loli, hoy a Toñi. Hola. Y a Valle, que está Hola. Aquí a mi lado. Y a Sena, que acaba de llegar. Vamos, Raquel, entonces, bueno, ¿qué pues, es ese proyecto? Pues este sábado, como ha dicho Loli, tuvimos una reunión. Algunas mujeres de Écija, algunas asociaciones de mujeres de Écija vinieron a la información, y es un acto que se va a realizar, una acción protesta, este sábado 30, en Ayamonte. Es una acción de protesta nacional. Entonces, se va a hacer conjunto con asociaciones de mujeres feministas y demás demás movimientos de Francia y de Portugal. Conjuntamente con la de Francia se realizará la acción en la Junquera, y con Portugal se realizará la acción en Ayamonte. Se pretende hacer también otra en Vigo con personas de Portugal y de España. Y la acción consiste en, se va a leer un manifiesto, que lo tenemos aquí, que ahora daremos os diremos el manifiesto, y nada, y es sobre todo por eso, por el maltrato que sufren las mujeres para que sean prostituidas y la trata de blanca. La trata de blanca, por supuesto, y algo segundo que segundo negocio del mundo, después de sí. Las armas o las drogas, ¿no? Después de las drogas. Después de las drogas. ¿No? Os recomiendo leer un libro que se llama Purga, ya hemos hablado aquí de él, que es impresionante, no me acuerdo la autora, pero es impresionante, sobre cómo engañan a las familias, se llevan a las chicas a otro pueblo, diciéndole que van a trabajar, que van a cuidar ancianos para el servicio doméstico, y cuando se dan cuenta las meten en una red de prostitución, y luego las amenazan con atacar a sus familias. Bueno, es terrible. Sobre eso vimos uno de los cortos que vimos la semana pasada. Que Miente. Que era, ya se habían traído a una hermana y fueron en busca de otra. De otra menor que cumplía 15 años. Para traérsela. Fue duro, a mí fue el que más me impactó. Mira que no, hay violencia. El de la bañera. El de la bañera sí, pero el otro, a mí el de las chiquitas que se traen, ucraniana, creo que había una... Una compañera al lado y dijo que por el idioma parecía ucraniano, porque era doblado, subtitulado al español. Y a mí me pareció el más duro. Estamos hablando de que el pasado miércoles en la Casa de la Juventud se hizo una proyección de cortos y se votó, ¿no? Cortos contra la violencia de género o violencia machista, ¿no? Fueron todos tremendos, vamos, pero a mí me impactó mucho. Yo dije que si el próximo era así, me salía porque es que no podía aguantar. Ya el próximo fue un poquito más light, ya nos reímos un poquito. El último, que ya lo habíamos visto el año pasado, fue más divertido. Pues fíjate, si hay cosas, si no se puede aguantar lo que habrá de verdad. Eso es. Es tremendo, ¿no? Porque en este caso la realidad supera con creces a la ficción. Entonces, pues, es muy triste, es tristísimo. Uh-huh. Y ya, fíjate la cantidad de tiempo que se lleva denunciando este problemón y ¿no? Es que además ni lo llevan prácticamente... Bueno, sí lo llevan a debate, pero muy de vez en cuando y muy puntualmente. No es una cosa, es que esto tendría que estar encima de la mesa constantemente. Esto cuando está encima de la mesa es porque muchas mujeres, como algunas de las que hay aquí o como todas las que hay aquí sentadas, lo ponen encima de la mesa. Si no, pasaría como si fuera de otra clase o de otro nivel social. O si no fuera por el trabajo que muchas mujeres desempeñan, esto pasaría desapercibido. Y es más, hoy he invitado a una mujer que yo sé que tenía que ir a la manifestación y me ha dicho que no va porque tiene miedo. ¿Hasta qué punto? Yo le he dicho, vente con nosotras. Y dice, Raquel, tú me vas a perdonar, pero yo no voy a ir porque yo tengo miedo. Es que es muy, muy fuerte. Sí. Bueno, pues vamos, si os parece, a leer este manifiesto, ¿no? Para no cansar a los oyentes, vamos a leer un párrafo cada una, ¿no? ¿No? Bueno, empiezo, ¿no? Según la Organización de Naciones Unidas, el tráfico de personas es la segunda actividad económica ilegal más lucrativa del mundo, después del tráfico de drogas, que mueve más de 32.000 millones de euros al año. El tráfico de mujeres y de niños con fines de explotación sexual es el negocio mundial que tiene un crecimiento más rápido, a pesar de que la legislación internacional y 134 países han tipificado el tráfico sexual como un delito. ¿Actualmente? Actualmente existe unos 20.000, ¿no? 20,9 millones de adultos y menores en situación de trabajo forzado, mano de obra, esclava o servicio de actividad de esclavitud, ¿no? Sensual. 1-2 millones de menores al año son explotados en el negocio mundial de comercio, ¿no? Comercio sensual, y la mayoría de las víctimas de tráfico de seres humanos con fines de explotación sensual. 98% son mujeres y niñas. Según los datos de la ONU sobre drogas y crimen organizado de 2010, se estima que en Europa hay más de 140.000 víctimas del tráfico, que generan anualmente a los traficantes beneficios de casi 3.000 millones de dólares. Un mercado de explotación que, de acuerdo con el informe de Naciones Unidas, tiene un ciclo de rotación de 2 años, siendo necesario para mantenerlo reclutar 70.000 mujeres nuevas cada año. El tráfico sexual, ya sea fuera o dentro de las fronteras nacionales, es una violación de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la integridad física, la igualdad, la dignidad, la salud, la seguridad y el derecho de las personas a que no sean sometidas a violencia y prácticas de tortura. Los principales tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo el de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, considera el tráfico sexual una forma de discriminación sexual y una violación de los derechos humanos. Las personas que sobreviven al tráfico sexual hablan de degradación física y mental. Estas personas son frecuentemente aisladas, intimidadas, vendidas como mano de obra barata, esclava y sumergidas en la agresión física y mental de los traficantes. La mayoría vive entre amenazas físicas y psicológicas constantes. Muchas víctimas sufren traumas emocionales como el síntoma de trastorno postraumático. Además, corren mayores riesgos de adquirir enfermedades de transmisión sexual como el SIDA. Muchas mujeres se quedan embarazadas y son forzadas a abortar sin ninguna condición de seguridad. En el Estado español y en Portugal, la mayoría de los casos de tráfico de seres humanos identificados son con fines de explotación sexual. No debemos olvidar que el tráfico de mujeres y niñas es una de las formas de ejercicio de violencia contra las mujeres. Las zonas fronterizas entre Portugal y España son famosas porque están convertidas en verdaderos paraísos de explotación sexual. En el caso de España, las sanciones y multas que se aplican a las mujeres en situación de prostitución en las carreteras y en las calles de algunas ciudades solo contribuyen para estigmatizar a las mujeres, agravando su situación. Son medidas hipócritas destinadas a fortalecer la imagen de un espacio público libre de miseria e injusticia generada por nuestra sociedad. Tanto en España como en Portugal, cada vez hay más prostitución que se desarrolla en círculos oscuros de gran capacidad que son controladas por las industrias del sexo, que se autocontrolan y expanden, eludiendo su actividad criminal. Las lagunas jurídicas del Estado español y las vacilaciones que se registran en ciertos grupos parlamentarios portugueses van cediendo a las presiones de las industrias del sexo, que quieren expandir sus negocios a través de una legislación permisiva y favorable. La comercialización de seres humanos como objeto de sensuales, de la pobreza y la desigualdad de género y las condiciones sobre de subordinación. Y las mujeres y niñas constituyen su terreno, un, ¿no?, terreno, un terreno fácil y tráfico de personas. Ningún país, ninguna sociedad verdaderamente democrática puede tolerar la profunda desigualdad entre hombres y mujeres. La violencia de género y la explotación deshumanizante que representa la existencia de este castigo, el tráfico de mujeres y la explotación sexual. Por eso exigimos la eliminación de todas las formas de represión contra las víctimas. La regularización de las mujeres inmigrantes, víctimas de la explotación sexual, sin la obligación de denunciar a las redes de proxenetas o traficantes. Una legislación que permita combatir el tráfico y la explotación sexual. Políticas alternativas que presten apoyo jurídico, asistencia, formación y acceso a los servicios sociales a las personas víctimas de tráfico y explotación sexual, ayudándolas a salir de las redes y encontrar un trabajo digno. Políticas de prevención en las escuelas para el respeto de la dignidad del ser humano, en particular de las mujeres y niñas, bien como formación de la administración pública, de la justicia y de la policía, basado en valores de igualdad y no sexista. ¡Vale! Maestro, cuando quiera. Las ayudas, aunque ya no quede solución, aunque te jubiles de becario o parado de la construcción, aunque te despidan con el dedo en lugar de la indemnización, aunque el matrimonio entre los gays sea peor que un yerno ladrón, resistiré a base de verdura, aguantaré los años de mentiras del poder solo por ver cómo nos sacan de los bares a todos los andaluces que trabajamos en el PER. Resistiré, jodido pero bueno, aguantaré los años de mentiras del poder solo por ver cómo nos sacan de los bares. Resistiré, resistiré. Que nos censuren con violencia y nos den en manifestación, aunque nos lesionen la cabeza y nos cobren por la transfusión, aunque nos critique Cayetano a caballo por marinador, aunque lo debamos todo al banco y paguemos vuestra corrupción, resistiré a base de verdura, aguantaré los años de mentiras del poder solo por ver cómo nos sacan de los bares a todos los andaluces que trabajamos en el PER. Resistiré, jodido pero bueno, aguantaré los años de mentiras del poder solo por ver cómo nos sacan de los bares. Resistiré, resistiré. Olé. Olé. ¿Qué te parece, Zulma? ¿La habías escuchado? La versión Made Creo que Inés el otro Vija. Día, sí. Sí. ¿Sí? Esta canción la hizo la gente de La Casita de Papel. Sí. Está muy bien, hay un vídeo en internet y hacen la traducen en lenguaje de signos, ¿no? Según sí, sí. Van hablando. Sí, es estupenda, es una denuncia muy divertida, divertida dentro de lo que están diciendo, porque lo que dicen es muy serio, consistente, ¿no? Pero es muy seria, pero es estupenda, merece la pena verla porque es muy, muy entretenida. Esa es la crítica buena, la que dice Ricky. Sí, la irónica. Dice, Bueno, está bien para relajarnos, ¿no? De la tensión del tema que nos ocupa hoy, que es el Día de la Violencia contra las Mujeres. Hay que decir en Écija, que en Écija tenemos algunas cifras. Este año 70 denuncias. 10 órdenes de alejamiento, ¿no? 4 que no se han cumplido, creo que. Y bueno, después, aparte de eso, consultas en el Centro de la Mujer de violencia psicológica, de violencia de género, etcétera, aparte del desgraciado asesinato de nuestra compañera Petra. Unas cifras realmente, en una población de 40.000 habitantes que haya 70 órdenes de alejamiento, es muy fuerte, ¿no? Muchísimo. Creo que es un porcentaje muy alto. Hombre. Pues nada, contra eso. Muerta de abandono con Mari Carmen. Por lo visto, creo que hay. Matado. Hace ya más años, creo que. Sí, hubo otras. Que sí. Hubo otras. Sí. Otras. Ah, bueno, pero esa la mató. Sí, bueno, esa la mató el novio. Esa la mató el novio. Yo recuerdo. Sí, esa la mató el novio. Esta y la primera, claro, porque. Carmen Rosa. Esa se llamaba Badie. Sí. Esa la mató el novio. La otra se llamaba Badie. Y él se llamaba Enrique, que vivía aquí en la calle Glarco. Hombre, no, porque que yo los conocía, que eran familia de mi abuela. Y vivía un tío bien. Eso hace más de. Fue en el año 49. Así no se me olvida. 30 años. Y la que no nos hemos enterado, porque. No se me olvida. Porque, como dice mi abuela, antiguamente estaban las mujeres en los cortijos. ¿Cómo se ha muerto de repente? Y averigua tú si es que no lo había pegado. O la mataban o se morían porque la mataban a palo. Por eso. Porque yo tenía un vecino. No vean, se dice milagro, pero el santo no. Y pobrecita, y sin despreciar a nadie, eso era. No nos debemos de callar nunca. Completa. No nos debemos de callar. Y la mató a palo. Yo no sé si entre una y otra hará unos. A palo 14, la mató. 13, entre 12 y 14 años hace, entre la primera que yo he conocido estando ya aquí trabajando en ECIA, que fue la del autobús, y. Esa fue hace 14 años. Estas 14 años, sí. Mm. Los que yo llevo. En ese sector. No hay derecho a matar a nadie, pero. Badie, pero lo. La, pero no existe. No, pero no, que no te estoy diciendo que no hay derecho. Pero este hombre hablaba con ella. Después bueno, no, ella, hubo otro, ¿eh? No, sí, bueno, hubo otra, pero ella no se murió en el momento. Pero hubo otra, la mató el marido. En la calle que ahora es la Virgen de la Piedad o algo de eso. Ah, bueno, de esa no me acuerdo yo. Sí, pues esa no fue hace mucho. Vamos, no hace mucho. Yo recuerdo, yo tendría unos 14 años. Esa no, sí, sí. O esa 13 fue años, la afición Marío. Y Raquel, yo sé que lo que yo te estoy hablando del año 49. Vea que no hace mucho, que yo lo recuerdo. Que lo que yo te estoy hablando es del año 49. Una, la, el marido le, pero el novio le pegó. Volvamos ahora a esta época. Los dos fueron. Porque yo he escuchado historias muy, muy tremendas también, sí, que están sucediendo, no, sí, ahora. Sí. Bueno, ahora. Antes que se aguantaban y la mataban a palo, y ahora la matan. Eso es, Valle. No, antes eran las muertas en vida. Sí, sí, eran muertas en vida. Sí, muertas en vida. Que porque, no sé qué será peor, porque sí, vamos. Porque una persona que tú ve al marido y cada vez que venga te pega una paliza. No, o que o esté que asustada era, continuamente. Esa era diaria. Nada más que una mujer tenga miedo ya no se debe de permitir. Nada más que tenga miedo ya no se debe de permitir. Y la pobre no decía nada. Lo que hacía poner radio muy harto cuando llegaba el marido, le hartaba leña. Porque era una persona que no le gustaba que se enterara nadie. Bueno, pues como decía Zulma, lo lamentable es que ahora, después de tantas campañas, de tanta concienciación, sí, de tantas leyes, que llegue a eso, siga habiendo asesinatos por violencia contra las mujeres, sobre, ¿no? Todo gente joven, mujeres, y la otra mujeres y chicas que matan porque no se consideran violencia de género, pero también son, sí, muertas, de mujeres. Las niñas que matan son muertas, claro, las que matan, sí, pero no la llaman violencia de género. Como la Marta esta, ¿habéis escuchado que dice que, perdona, que la Marta del Castillo quieren los hermanos de que el Castaño, no el Castaño, este, Castaño, sí, que quiere que le den los padres de Marta, le den 2.500 euros para los gastos que han tenido de esto, los, las costas de esto los hace juicios. Dos días que lo digo, vamos, esto es que aclama. Pero las leyes están la hechas ley, de una forma, lo que pero habrá que ver si verdaderamente nos estamos, hay, vamos, algo que está, que no es que nos estemos equivocando, pero algo que estamos haciendo deficientemente. Yo el otro día cuando lo escuché, las leyes habrá que buscarles la vuelta a los, a ver si es verdad, si alguna vez, y no, vamos, sé si es cuestión de endurecer las penas, no sé si es cuestión No sé de qué es cuestión, porque de educación, por supuesto, también, por supuesto, también. Pero que, no sé. Tenemos que buscar, ¿no? Pero, seguir buscando, a ver cuál pero es no la, solo de el fondo. Educación, sino los medios de comunicación, porque te están dándote violencia con los juegos, con las cosas, con todo, y entonces son lo que ven. No, y lo peor y es. Lo están viendo desde chicos, porque eso sería un trabajo hacerlo desde que nacen y empiezan, ya tienen un añillo, ya se van dando cuenta en casa y la igualdad. Que vieran sí, que es, todos el problema igual y es el problema igual, uno sí. y otro. O sea, es problema de y machismo, claro. Continuar pues, esas labores en los colegios, luego en el instituto, en la universidad, en todos sitios. Pero que te matas a ti una hija, yo te voy a dar, tú me matas a mí, tu hija, mi hija, y yo te voy a dar dinero aquí encima. Vamos, que eso. Si no es pa, el dinero no es para ellos. Es que eso, vamos, es que eso. Vaya, es que la ley es injusta. No, más que injusta. Porque la justicia es injusta. Sí, más que injusta. Bueno, yo me trato que lo hablando de estas cosas, no lo vamos por remedio. Hablando de cifras, hay un movimiento organizado contra el feminismo en el aspecto de rebatir estas campañas contra la violencia a las mujeres. Siempre es el mismo argumento. Que hay denuncias falsas, lo cual es mentira, habrá alguna, pero la ley las penaliza. Cuentan como denuncias falsas las retiradas, que hay muchas mujeres que es verdad que retiran las denuncias, no porque no sean verdad, sino porque tienen miedo. Y después hay otro rumor que hoy nos decían a nosotras, que hay hombres que también sufren violencia. Y es verdad que hay hombres que también sufren violencia. Por ejemplo, hemos buscado los datos y en 5 años se han matado a 27 hombres. Sí. Nada comparable a las 700 mujeres que han matado en 10 años. Y de esos hombres, el 15% era parejas de hombre contra hombre. Algunos hombres eran en el ámbito familiar por sus hermanos, por su padre, etc. O sea que nadie quiere que maten a los hombres, por supuesto, por supuestísimo, pero que no se diga que las leyes favorecen a las mujeres cuando partimos de puntos diferentes. Estamos en una sociedad patriarcal que nos cosifica, como decía antes Toñi, las campañas, los anuncios, nos ven a las mujeres como un objeto que hace que muchos hombres se crean que somos una propiedad de ellos, a la que se puede llevar, traer, hacer lo que se dé la gana. Y claro, cuando las mujeres se rebelan, pues pasa lo que pasa. Pero tú que estuviste en el seminario, se dice que a nivel internacional hay un retroceso en el feminismo, ¿no? Sí, y además se nota. Yo lo llevo diciendo sí. ya una temporada, porque ¿qué? Es que se nota. Se nota. Se nota las... No sé, es educación, es que lo que oyen, lo que ven, el reggaetón con no sé qué, que parece que es muy guay. Las 50 no sé sombras cómo, de Grey. Las 50 sombras de Grey, que estoy indignada. Incluso el vampiro este de las narices, que a mí me pone mala esta serie de... ¿Cómo se llama? Que eso también que hay... El crepúsculo, ¿no? Sí, que nos vamos a ir con uno que coge y cuando está contigo te va a matar, ¿no? Y pero como estoy enamorada, cualquier cosa por el amor, ¿no? También toda esta movida romántica que siempre que se ha querido... No, o sea, esto es una equivocación total y absoluta, ¿no? El amor es otra cosa muy diferente. Y hasta que... Y, no, y generalmente esto las niñas lo asumen. Lo asumen, y dejan su pozo y su huella, no todas. Exacto. Obviamente a mí me decían, no, es que mi sobrina, esto, vamos, ya sabe qué tal. Sí, sí, pero habrá otras, muchas, que se quedarán ahí con el pozo. Yo, ay, porque los celos son maravillosos. Sí, sí, los, es que si no, no te... Es que los celos, es que te quieren. Esto es algo que está, que está volviendo, por desgracia. Por eso, el día 27 hay unas jornadas que ya son tradición en Écija, las novenas son para luchar contra eso en el ámbito de los institutos. Y se llaman así, el amor, de, eso no es amor o algo así, habla del amor romántico, los, eso es. Se habla, se titula Amor romántico y relaciones sexuales, desterrando mitos. Y entonces, y también se llama otra charla, relaciones de pareja y buen trato, relaciones saludables. En positivo, porque es que es preocupante que cada vez la violencia se da entre los más jóvenes. En lugar de... Estamos haciendo siempre hincapié en el feminismo, pero a mí me parece que hay un problema estructural en el hombre, en el sentido que está disperso, tiene lo que entiende por hombría. Y ahí sí que habría que hacer campañas, me parece. Porque nosotros vemos que el hombre que entiende al feminismo y nos acompaña es muy diferente a los que están en ese lado de la violencia. Entonces yo creo que sí que sería interesante eso. No, estas campañas van dirigidas a chicos y chicas, sí, sí. Y bueno, ahí también hay asociaciones, Hombres por la Igualdad, que luchan por la igualdad entre hombres y mujeres, afortunadamente. Cada vez son más los hombres que se dan cuenta de este problema y que luchan con nosotras, ¿no? Bueno, pues... Un hombre que le pega a una mujer, ni es hombre ni es nada. El lema de la próxima campaña. Vamos con los libros. En este espacio vamos a hablar de una novelista, Premio Nobel de Literatura 2007, que nos ha dejado y que se llama, porque nos ha dejado su ejemplo y sus obras, Doris Lessing. Falleció en Londres a los 94 años. Había nacido en Persia en 1919 y se instaló con sus padres en Rodesia del Sur, donde vivió un cuarto de siglo, hasta que se casó dos veces y, ya siendo sus hijos mayores, se dejó a su segundo marido, se divorció, aunque ella siguió manteniendo el apellido porque para poder publicar su obra, y entonces decidió emigrar a Inglaterra con su hijo menor. Entonces, como ella siempre se había opuesto al gobierno minoritario blanco de Rodesia, esto le valió para que no le autorizaran, para que no pudiera volver a entrar en su país, es decir, le prohibieron volver, poder entrar allí. Y tardó un montón de años en poder volver. Y cuando visitó las tierras de su infancia y su juventud, escribió, porque siempre escribía sobre las cosas que ocurrían en su tierra, como África Lauter, no sé si lo he dicho bien. Luego escribió también El Cuaderno Dorado en el 1962, El Quinto Hijo en el 88, Las Abuelas, Canta la Hierba en 1950... Militó en el Partido Comunista Británico entre 1952 y 1956, participó en campañas contra las armas nucleares y criticó el régimen del apartheid sudafricano. No sé si os acordaréis, yo lo recuerdo esto, cuando lo del apartheid, que se montaba en el autobús, los negros tenían que ir a un lado y los blancos a otro y no se podía... Pues todo esto era una eterna defensora de los derechos humanos. Mano, ¿no? Exactamente. Yo estoy leyendo un libro de ella. Hijo de la violencia, entre 1952 y el 69. Que estoy leyendo un libro de ella y me llama la atención. Es un poco de ciencia ficción casi, pero trata de como todo lo que ha acontecido en el siglo XX, ¿no? Pero no deja títere con cabeza, porque tanto critica a la izquierda como a la derecha, al centro. todo, no se casa con nadie. Entonces, bueno, igual tiene su propia además, forma cuando, de hablar. Pero sí, no sé que me gustó, dice, pero... no sé si lo han visto en televisión el otro día, que salió con 94 años, sentadita en la puerta de su casa, que eran unos escalones, una casa muy modesta, de piedra, y con ese frío parecía, ¿no? Me gustó la imagen. Sí, sí. Tiene una imagen preciosa esa mujer, ¿eh? Con su raya al medio, su pelo blanco. Le llaman la dama blanca, claro, en Rodesia era la dama blanca. Pero ella era más que nada una humanista, ¿no? Entonces ella escribió, hay una cosa que me gustó mucho que leí de ella, que dice... que en su libro que se llama Prisiones, que nosotros la traducción es nosotros, que nosotros elegimos vivir dentro, ¿no? Las prisiones donde nosotros elegimos vivir, digamos. Dice, ahí dice, ¿qué puede hacer una sola persona contra este terrible, pesado, poderoso y opresivo régimen con sus sacerdotes y sus temibles dioses? ¿De qué vale siquiera probar? Siquiera probar, dice Lessing, no solo vale la pena, sino que es la condición esencial de nuestro existir. Vivimos probando, intentando alcanzar ese bien que ansiamos, mejorar este pobre y desahuciado mundo. Es decir, usando nuestras libertades individuales. Y no quiero decir simplemente formando parte de manifestaciones, partidos políticos y demás, que son solo parte del proceso democrático, examinando ideas, vengan de donde vengan, para ver de qué manera éstas pueden contribuir útilmente a nuestras vidas y a las sociedades en las que vivimos. En este mundo insensato y violento en el que vivimos, las palabras de Doris Lessing son un aliento y una guía. Rosa Montero le hizo una entrevista cuando ella tenía 78 años, creo, y dice, la vida para Doris es una negrura contra la que hay que luchar enarbolando palabras luminosas. Y después le dice, hablando de la vejez, ¿no? Dice, díganme por lo menos que todavía se conserva en la vejez la curiosidad y la excitación de conocer cosas nuevas y el placer de escribir. Y dice ella, eso sí, todo eso se mantiene aún intacto. Qué hermoso. Sí. Sí, mira, me han entrado ganas de leer algo de esta mujer. Sí. Sí. Yo he leído un par de ellas y la verdad es que me gusta. Sí. Además tiene una autobiografía que se llama Bajo mi piel. Ah, eso lo quiero leer. Se escribió en el 94 y creo que hablará mucho más de lo que... Ah, pues está muy bien, sí, sí. Pues sí. Además hay que decir que tiene el premio Nobel a la literatura en el 2007. Sí. Bueno, y le dieron un premio del Imperio Británico. Tiene muchos premios. Le dieron el premio del Imperio Británico y no lo quiso, porque dijo, ya no hay ningún imperio. Y fue muy crítico. El premio Nobel que le dieron la pusieron la primera frase, que yo lo he leído de varios autores, no me acuerdo ahora. La ponen muy bien, pero luego al final la critican. La critica. Sí, claro. Pero ¿cuándo le dieron el premio Nobel? En el 2007. En el 2007, sí, bueno, pues. Hace tantos años. Sí, pues lógicamente. Sí, pero es cuando el premio Nobel empezó a ser una cosa rara. Yo creo, más o menos. Hace mucho que empezó a ser una cosa rara, pero últimamente es muy rara. Muy rara. Sí. Bueno. ¿Habéis ido al cine hablando de otra cosa? ¿No? No. No hemos tenido tiempo. El fin ¿Os de semana? ¿Gusta Woody Allen? Sí, mucho. No. A veces. No siempre, pero me gusta, sí. Me gusta el estilo de esos diálogos entrecruzados y tal, sobre de todo. De besugo. Sí. Aquí están poniendo la última de Woody Allen, que se llama Blue Jasmine. Fue el sábado, pero tiene no buena pinta esa película. Sí. De Kate Blanchett, Alec Baldwin y Sally Hopkins. Y trata de... Está muy bien, Trata de una mujer que vive en un ambiente muy elitista, de familias muy ricas en Nueva York, y de repente la Cenicienta feliz se le acaba el cuento y por culpa de los números rojos de su príncipe azul abandona su carroza y se da de bruces con su hermanastra, que tiene una hermana y le va a pedir ayuda a su hermana. Entonces, es un poco demasiado, se recrea demasiado en los diálogos y en los monólogos, pero tiene un final sorprendente y hace esta Cate Blanchett hace un interpretación. La nominada muy mejor actriz. Fabulosa, lo hace fabuloso. Es que es muy porque bueno, es una paranoica. Una, es un una papel de las, muy difícil. Una como el director. Pero una de las cosas que tiene Woody Allen precisamente es elegir a los actores de ese, para eso ya no es solo que los dirija bien, es que además los elige muy bien, entonces sí, sí, sí. Las películas pues tienen ese vamos, yo como siempre me he visto el trailer y me ha gustado, yo iré a verla pues, sí, no, yo también la veré, sí. Hace un papelón de verdad. Vamos con nuestro espacio verde. Pues recientemente salió en el periódico de nuestra ciudad una noticia de que el ayuntamiento ha hecho un concierto con una empresa para que capture las palomas que deterioran los edificios públicos, las casas, todo eso. Entonces, la realidad es que esa empresa se dedica a vender las palomas para el tiro de pichón. Y entonces hay un cierto movimiento ecologista en contra de esta práctica, porque es que además dice que no es una práctica eficaz, porque si fuera eficaz y redujera tanto el número de palomas, pues no sería negocio para la empresa, ¿no? Bueno, pues yo te voy a decir, te voy a contradecir, y sí, es verdad, porque ha habido, tanto aquí en Écija como en la mayoría de las ciudades tienen este problema. ¿Y sabes por qué? Primero, eso va en la edad media de los edificios. Si es un edificio muy antiguo, hay mayor presencia de palomas, ya que suele haber cavidades, agujeros, son los. Luego, además, le damos comida. Le damos agua, le damos el lugar para construir su nido. Entonces le estamos favoreciendo porque la paloma antes no era su hábitat natural, sino que se lo estamos. Luego no tiene enemigos naturales que acaben con la cantidad de palomas y además se reproducen con el clima que tenemos, se reproduce muy fácilmente. Sí, eso. Entonces, además, cuando son sacrificadas, rápidamente vienen de otros entornos porque tienen muy buena orientación, que vienen a reemplazarla a sus compañeras. Incluso las palomas pueden anidar en una zona e ir a buscar la comida en otra. Entonces, ha habido en Tarragona, han probado muchas formas y muchos métodos. Entonces, ahora el último, quieren atacar a los nidos, cambiando algunos de los huevos por otros de plástico, y dice que se retiran menos palomos de las calles si se compara esto con otros años. Es decir, cambiar huevos, en vez de que como se anidan, se reproducen muy rápidamente, pues si ha puesto 8 huevos, pues a lo mejor 5 los cambian por plástico, la paloma sigue incubando ese, pero ya no salen 8, ya salen nada más que 3. Y dice que ha disminuido. Y para considerar que hay una plaga, debe de haber más de 400 palomas por kilómetro cuadrado. Si no, no se considera realmente una plaga. Esto es un problema que hay en muchísimas ciudades, sí, no solo españolas, en Europa, pero ese no es la cuestión, no es esa. De lo que se está tratando aquí es que se cogen los animales para luego utilizarlos como diversión. Sí. Matarlos. Diversión, a mí como nunca me ha gustado matar un animal por diversión, lo utilizan para eso. Sí que es verdad que hay otras formas, como lo que estás comentando tú, que son mucho más efectivas, porque en Pamplona hemos tenido muchísimos años también este problema, y al final, pues a base de algún tipo de anticonceptivo, bueno, ¿cómo se dice? Anticonceptivo, sí, es la palabra, sí, pero no, bueno. Sí, bueno, les dan un tipo de, en el pienso, les ponen comederos, y entonces pues poco a poco se van, siguen en su hábitat, o sea, ahí mismo, con lo cual no atraen a más población, y entonces son menos fértiles y no hay este problema. Y si no, lo de los huevos a mí me parece una buenísima opción. Incluso se ha llegado a soltar algún halcón en diferentes, en Venecia, por ejemplo, se ha hecho. Y es efectivo porque es natural. Bueno, el halcón tiene que comer, pues los halcones van por allá, bueno, se comen las palomas. Pero hay un problema con los halcones, porque como en la trayectoria de los aviones, a veces, sobre todo que tenemos el aeropuerto de Sevilla más o menos cerca. Sí, pero bueno, bichos hay, sean halcones, o sea, halcones hay. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces las turbinas de los aviones... Sí, pero que quiero decir que de manera natural existen ya. Sí, sí. Entonces es sin más llevarlos. Yo creo que esas son las... Y sobre todo lo de utilizar... Sobre todo que sea una empresa privada que utilice, digamos, que se lucre dos veces por el mismo trabajo, llevándose las palomas a que les peguen un perdigonazo, a mí no me gusta. Bueno, pues la verdad que yo también he leído sobre el tema y dicen que si capturan a las palomas mayores... Dice que hay un porcentaje que se mueren las jóvenes porque no hay alimento para todas, naturalmente. Si capturan a las más grandes, pues las pequeñas, pues claro, crecen y se alimentan, con lo cual no va a disminuir el número de palomas. En cambio, en Tarragona, por el método este que ha dicho Toñi, dice que han reducido hasta un 50%. Sí, pero que es algo que está... O sea, vamos a ver, si alguien se ha interesado verdaderamente en este tema en esta ciudad o en cualquiera que está haciendo esta limpieza, digamos, no como comercio, como negocio, perfectamente que esto no es eficaz. Entonces... Habrá que saber por qué lo han puesto, pero desde luego saben perfectamente cualquiera que esto no es eficaz. Bueno, pues veremos lo que pasa. Lo que sí han hecho también en muchos sitios es concienciar a la gente para que no le echen pan. Como dice Toñi, para que sí, no le echen eso, pan. Sí, pero eso da igual. O sea, eso da igual, porque se lo buscan, comen cualquier cosa, porque comen desde pan hasta chicle. Sí, pero porque ya chicle. No, las palomas originariamente no comían pan. Comen hasta las palomas en las ciudades comen hasta ahora embutido. Ahora ya sí, pero que si las que están en ciudad comen de todo. Y entonces pues pero pues, si no hace a lo mejor 40 o 50 años no se le hubiera echado nada más que lo que ella come, no hubiéramos llegado al problema que tenemos ahora. ¿Entiendes? Detenerla como ciudadana. Si tienen un tipo de vegetación exclusiva. Entonces, pero aquí tú, en Écija, si tú comes un bueno, tipo no de sé, comida... No sé, los edificios, el problema puede ser en Madrid o en las ciudades también, donde hay... aquí también. Donde también. Hay... el problema es en los monumentos, sobre todo. Pero aquí hay edificios... Hombre, aquí tienen, por ejemplo, todos los edificios barrocos, además son muy débiles, porque están hechos con una, tierra... De las palomas. El excremento de las palomas es bueno porque es bueno. Hace un tipo de abono con fosfato. Sí, sí, pero transmite una enfermedad. La psitacosis transmite una enfermedad pulmonar. Una enfermedad. Bueno. No, está bien que se controle, pero vamos, que esta no puede ser la mejor forma y además me parece sospechosa. Y personas que venden las palomas. Hay que decirlo. Personas que tienen negocios con las palomas. Antes se regulaban. Con la cadena alimentaria, sí, la cadena animal se regulaba normalmente, claro, cuando el hombre pues se ha cargado las especies depredadoras que se comían las palomas, pues ahora, claro, pasa lo que pasa, ¿no? Claro. Y así es. Pues nada, a ver en qué queda todo esto, porque ya digo, hay un movimiento de gente que me ha llegado, que quieren manifestar su protesta por esta forma de exterminarlas, ¿no? Además que no la van a exterminar, que si ese método no la van a exterminar, van a venir otra y se ha acabado. Yo me adhiero a esa protesta. Sí, sí. Que cuando yo paso con el autobús y veo en el Parque San Pablo, le veo las latas esas puestas a las palmeras, yo digo un día eso, ¿para qué se la han puesto? ¿Y es para que las palomas no suban? Las ratas. Yo las palomas suben porque vuelan. Eso es verdad, sí, es verdad. Y digo, ¿eso para qué? Yo todos los días que pasaba, el otro día pregunto, digo, ¿eso para qué? Sí, y que es verdad que me dieron para las ratas para que no suban. Sí. Claro. Aunque en algunas ciudades les llaman a las palomas ratas voladoras. Se comen. Pero, sí, pero no fue, es así. Así fue dicho. Para las ratas. Frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto... Bueno, pues... una forma de luchar contra la violencia hacia las mujeres es que tengan representación en todos los que sean visibles, que tengan representación en todas las profesiones, pero a todos los niveles, ¿no? Entonces hay una mujer que se llama Debbie Sterling, no os lo perdáis, que pone ingeniero egregado de Stanford, ingeniero. ¿De Stanford? Y, sí. Ingeniero. Y se da cuenta en la escuela de ingeniería que el 80% de las personas son hombres. Y se pregunta por qué no hay mujeres. Y genera una hipótesis. Hay más ingenieros hombres porque los niños tienen más acceso a juguetes constructivos que las niñas. Y dice él, es el que escribe el artículo, no os lo perdáis tampoco. Con estas ideas en mente y sabiendo, porque es una mujer y muy guapa, se refiere a la ingeniera, a la ingeniero que dice él, que a las niñas les gusta más leer, diseñó un juego de mecánica para niñas que combinara libros y elementos constructivos. Y el resultado es el Goldie Box, un juguete para niñas que utiliza los principios básicos de ingeniería como transmisión, construcción, ejes, engranajes, etc. ¿Lo habéis visto? Hay sí, un vídeo. Sí, yo lo he visto y es muy graciosa. Son tres niñas que están allí viendo la tele, tres muñecas bailando y de pronto se le ocurre algo y empieza... y hacen un engranaje enorme que ocupa toda la casa, sale al patio, sale... Pero tiene una contradicción, porque sí, te fijas en los juguetes, son rosas, apastelados, sí, aunque son hablando, engranajes... Los aunque... medios de... lo que estábamos hablando antes, de los medios de comunicación y la publicidad y todo eso, ya verás ahora que vamos a la época de Navidad... ¿quién sale con la cocinita y los cacharritos y todo? Sí, pero fíjate, yo cuando era cría me acuerdo del Exin Castillos, que a mí me encantaba. Bueno, yo no era niña de muñecas, yo era niña de Exin Castillos y de cosas de quimicefas y me encantaba hacer cosas de esas, ¿no? Y que no creo que haya que poner rositas en los engranajes para que nos gusten. De hecho, yo cuando era niña odiaba el rosa y seguramente muchas niñas tampoco lo gustará. Además, es un poco contradictorio, ¿no? Porque sí que va enfocado hacia... O sea, cogen y en vez de coger y decir vamos a hacer un juguete que le guste a los tanto niños, a niños y a las como niñas, a niñas y que sí, sea sí, interesante para los pero dos, si no tiene... pues vamos a llevarlo azul a los niños y rosa claro, a los niños. Ya lo está discriminando, ya lo está Mira, separando. Ayer viendo con mi niña un catálogo de juguetes, ya no ponía niño ni niña. Venían sus páginas, pero ya ponía edades. Y ella me dice, no, es que esto es de niño, es que digo. Y yo le contestaba, ¿y esto dónde pone ahí que es de niño o que es de niña? Si no pone nada, hay que poner 4 años, 5 años, 3 años. Claro. O sea, que hay que pensar. A mí me encantó la respuesta de un niño que le pregunté no hace mucho en una juguetería, porque tenía que comprar yo un juguete a un niño. Y estaba mirando, el niño tendría unos 8 años, una cosa así, y estaba mirando las cositas y tal. Y le digo, oye, perdona, tú que. Mira, tengo que hacer un regalo, ¿a ti qué te gusta? Y me dijo todo serio, las muñecas. Y me pareció muy bien. Hay algunos niños que ya les va gustando las muñecas. Sí, no, pero mi hijo juega tanto con muñecas como con balones. Sí, sí. En mi casa los juguetes son para los dos. Y si hay una Barbie es para los dos. Bueno, marca Barbie no es nunca, pero sí. Bueno. Y si es un balón es para los dos. Y nos pasó una cosa curiosa en el cumpleaños de mi hijo el año pasado, que le compré 2 películas. Bueno, la cogimos de la biblioteca. Una normal, Unicef. Y otra de Barbie Campanilla, que a mí no me gusta mucho, pero mi niña es chiquitita, tampoco le vamos a prohibir. No, hombre, si eres... Total, que estaban todos los niños del colegio y en mi casa, yo celebré el cumpleaños en mi casa, y mi hijo muy ilusionado fue a poner la película y puso la primera y todos callados comiendo palomitas. Y dice mi niño, ahora la segunda, que es de la Barbie. Y empezaron los niños y me dijeron, pero bueno, y la Barbie no es de niña. Y él decía, pero no son dibujitos. Claro, él decía, son dibujitos. Y le decían los demás, sí, pero son de niña. Decía, no, no, los dibujitos son de niños y de niñas. Ah, el pobre lo entendía. Claro. Y el pobre ilusionado, ahora el de las Barbie. Por eso dice esta web, dice la clave, es darle acceso a diferentes herramientas para estimular otros tipos de inteligencia y fomentar la igualdad desde que son pequeños a través de los juguetes. Pues vamos a poner una canción que se titula Teach Your Children, enséñale a tus hijos, ¿no? Que es de Crosby, Stills, Nash & Young. Perdón, un momento. También esta publicidad va acompañada de una música que tiene, que es una parodia de la Gear o de la Gear, no sé. De la Spike. De los Backstreet Boys. De los Backstreet Boys, vale. Dice con un mensaje dirigido a todos los pequeños y pequeñas para que cambien los estereotipos de niñas tontas, princesas, mimadas y hadas de cuentos inútiles y se unen al maravilloso mundo de la ingeniería. Claro. Are on the road, must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Estaban aquí diciendo que nos hemos dejado atrás todas las actividades que ha habido en Écija esta semana, que ha habido muchas. Por ejemplo, en el Ateneo se presentó un libro titulado Catálogo de Políticas Miserables, de Óscar García Jurado. He empezado a leerlo y me parece un libro, la verdad, muy interesante, sobre el capitalismo, cómo engulle todos los movimientos de innovación y los atrapa y se apodera de ellos, ¿no? El capital. Es muy interesante. Después también ha habido una jornada de senderismo, de convivencia entre los Tiquitraques y la Asociación La Raíz, que fuimos por el merendero hasta el final del merendero y después hubo un arroz de convivencia, ya es el segundo año que se hace. También hubo un partido de rugby solidario. Estuve en el rugby yo. ¿Sí? Sí. ¿Qué? Pues no me enteraba muy bien. Mucho. Yo era la primera vez que vi que he visto. Me gusta. Es muy interesante. No, pero se pegan muy amigablemente. Me gustó por eso. Porque sí, se echan unos encima de otros, tal, pero se ve un buen rollito entre la gente que a mí me gustó. Sí, sí. Y después un arrocito y su cervecita y tal. Muy a gustito. Muy a gustito. Un día muy, muy bueno, sí. Y además era solidario contra el cáncer, sí. No sé si era el cáncer testicular o algo de sobre... De sí. Próstata. No, de próstata fue otro año. No, pues de hombre. Fue este. Bueno, era para hombres, sí. Da igual, yo estuve allá muy a gustito y bueno, sabía que era solidario. ¿Había mucha gente? No. Sí, sí, bueno, no es que estuviese lleno, pero había gente. Sí. Hay que decir que yo también estuve, no fui, pero hablé con ellos... Y me dijeron que no habían recaudado mucho, pero bueno, que estaban contentos y que estaban contentos porque se va a hacer otro campo de césped, que le hace mucha falta. Sabéis que, por ejemplo, hay un grupo de niñas también, de chicas que juegan al rugby y sí. Como no había espacio, pues se han quedado muchas veces sin entrenar. Se han quedado relegadas, como siempre. Sí, relegadas, sí. Se lo dan sí. A los niños y no comparten. Pero sí es verdad que tiene fama el rugby, que al final siempre tienen una convivencia entre los dos equipos. Sí, aunque hombre, sí, se igual maten. Porque no es profesional, ¿no? Ya se sabe. No, sí, tienen normas. Tienen así. Y además, no, a mí me gustó, profunda. Me pareció. Sí. Es increíble. Curioso. Y luego, pues eso, se veía un buen rollo entre los unos y los otros y tal, que me gusta. Que es algo, por ejemplo, que yo en el fútbol no muchas veces no lo veo. Incluso en partidos de fútbol locales muy chiquitillos empiezan a decir barbaridades. Y aquí peores. No se oyó ni una palabrota, ni un insulto, ni... No, está guay, me gusta. Yo creo que, como dice Zulma, es una norma, es obligación al final del partido hacer una convivencia, una pequeña convivencia, ¿verdad? No lo sé, eso. Lo que sí sé es que existe mucha amistad generalmente, se estructura una amistad, no sé por qué. Uh-huh. No, yo tampoco, pero me gustó, me parece un buen rollo. Y por último también, el domingo fuimos a Sevilla a una manifestación. ¿Cuántas manifestaciones llevamos este año, Toño? Yo no lo sé, yo ya perdí la cuenta, ya no lo hago. La vi flojita de gente, tenían bueno, que date haber ido. Cuenta que la gente se está manifestando últimamente todos los días. Que si la marea verde, que si la marea blanca, que si la marea naranja. Esta era convocada por la cumbre social, que era por los sindicatos y también por todas muchas asociaciones. Sí. Y muchas organizaciones hombre, sociales. Pero era importante porque era por todos los recortes que lleva tanto por educación, todo. Sanidad, pero como se hacen cantidad de locales, pues hay gente que igual, yo qué sé, igual no ha podido ir porque fue hace dos días a una o lo que sea, entonces, no sé. Y sí, también en esta casa se presentó un libro sobre un secretario general del Partido Comunista que se llamaba José Díaz, un personaje muy interesante que hay que leer el libro, y que estaba casado curiosamente con una mujer de Écija. Y este hombre, Pepe Díaz, que era, creo que era panadero, ¿sí? Panadero, pues llegó al cargo máximo del Partido Comunista. Estuvo en la República, después estuvo al principio en la guerra y después fue exiliado a Moscú. Y allí estuvo enfermo y al final pues se suicidó el hombre. Ay. Entre ver la situación en que había caído España y la enfermedad que tenía y tal, pues dio fin a su vida. Pues ese libro, el que lo quiera, en la calle del Carmen 60, es un libro escrito por un historiador. Muy bien. Muy bien, que estuvo muy bien la presentación, porque sin papeles ni nada, lo que habló, se veía que la había hecho a él y la había trabajado y la había estudiado, la había investigado y la había todo, porque... autor, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Pues era un chico joven, un historiador que ha investigado. Porque estar una hora y pico hablando y sin perder el hilo ni de todas las cosas y demás, porque las cosas de historia son muy delicadas, porque tienes que llevar un hilo de la historia, sí, de los datos y de todas las cosas, y es pum, pum, pum, pum, pum, sin papeles ninguno, allí pum, pum, pum, pum, pum, uno detrás de otro, yo me quedé eclipsada. Sí, sí. Por lo visto es un hombre que no lo conoce mucha gente, embargo, fijaros que llegó a ser secretario general del Partido Comunista, que fue el partido que realmente, el único, creo yo, que, bueno, no el único, pero el más importante, que hizo la resistencia en la época franquista. Alejandro Sánchez, se llama Montero, el autor. Ten en cuenta que los libros mencionan pocas personas, ya no hablando de mujeres, sino ni de hombres de la República ni nada. O sea, que todos son de... Sí, la historia es la historia de los vencedores, entre comillas, ¿no? Y de los buenos, que se cree que son los buenos, pero que en realidad no son los buenos, porque fueron los que dieron el golpe de Estado. Bueno, pues... Pero eso no se dice, el golpe de Estado. No se dice que ha sido. Y además los libros siguen lo mismo, siguen igual y no cambia. Pues para esta semana también tenemos actividades, ¿no? Venga. Bueno, pues empezamos por el jueves, bueno, primero el miércoles, que está lo que hemos dicho, la novena jornada contra la violencia, dirigida a, también puede ir cualquier persona que no trabaje por la mañana, o que si está en casa trabajando pueda dejar la faena y acercarse, pero va dirigida normalmente a la juventud, que son las novenas jornadas contra la violencia. Después el jueves... A las 10 en el Teatro Municipal. A las 10 en el Teatro Municipal. El jueves 28 de noviembre en el Hall del Teatro, estas palabras que vienen de otro idioma. Ahí, pero no he encontrado la hora, Noche de Monólogos de Lesijano José Ra. Eso es el jueves 28. El viernes 29 de noviembre, de 9 a 10, en el Teatro Municipal. Todo esto en el Teatro Municipal. Flamenco de Rosario Amador. Y el sábado 30, Teatro La Sombra del Tenorio, a las 9. En el Rincón, Héctor La Galatea, también el 29 de noviembre a las 8. Se presenta un libro, El Enigma de las Seis Copas, que presenta a su autor, Manuel Sánchez Sevilla, acompañado por un ecijano que se llama Enrique Olivas. Nos hablará de... nos sumergirá en la Córdoba de 1152. Muy interesante. Interesante. ¿Y tanto? En el Rincón Lector La Galatea, a las 8. Y el 1 de diciembre... ¿Te has pasado el...? Bueno, sí. El 1 de diciembre en la Plaza de Abastos, nuevamente, el mercado de objetos de segunda mano. Uh-huh. Y el 5, el 6, el 7 y el 8 de diciembre es el mercado barroco en la Plaza del Salón. Y también, coincidiendo la misma fecha, en Fuente Palmera, el Festival Mitsol, el Festival Internacional de Solistas, ¿no? Titiriteros. Sí, desgraciadamente se hacía en Écija y se ha ido a Fuente Palmera. Ah. Lo hemos perdido como hemos perdido el tren. Pues sí, mucha pena, porque aquí se podían hacer cantidad de festivos, bueno, se podían hacer cantidad de cosas, pero pues, se van perdiendo por el camino. Pues se va a hacer en Fuente Palmera, bueno, tampoco queda tan lejos, podemos acercarnos algún día, porque la verdad que los títeres no son solo para niños y niñas, son para, a mí me encantan, hay títeres para adultos maravillosos. Cosas fabulosas. Yo fui el año pasado allí a Centro Comercial El Viejo. Las Torres. En Las Torres, a un día de actuación de la marioneta, a la sombrita, sí, ¿no? A la sombrita. Bueno, no era la sombrita. Bueno, sí, era la sombrita, estaba... pero era una compañía. Aparte. Sí, cuando hacía el festival este. Y estaba muy bien. ¿Estaban 30 de los del Tenorio? Bueno. Pues ya nos despedimos con una canción de Héroes del Silencio. ¡Ay, qué bonita! No. Hoy no toca Héroes del Silencio. No toca. con lo que me gusta. Muy bien. Código neurótico, perdón. No. Que se llama Radio Libre, dedicado a todas las radios comunitarias, que muchas están pasando por muy malos momentos, porque pasando las canutas, se dice. Pasando las canutas, y están ahí luchando, son las únicas radios alternativas donde se puede escuchar lo que no se escucha ni en la televisión, ni en ninguna radio oficial, ¿verdad, Zulma? Sí, yo escucho Radio Vallecas, me gusta mucho también. Sí, son todas muy buenas. Vamos, es que se oye lo que no se oye en la información que nos está dando. Es que no tenemos información, es que es terrible. Ni tampoco en los periódicos, porque es lo mismo, uno que otro. Todos están manipulados. Todo, las radios, la televisión, todo es lo mismo. Hoy el Canasú ha hecho 25 años, ¿no? Ahora. ¿Eh? El Canasú ha hecho 25 años de la radio, ¿no? Uy, Canasú. Pues hoy una noticia. Bueno, y en el 93.4 pueden escuchar nuestro programa de Las Somos Todas, pero también pueden escuchar muchos programas muy buenos de todas estas radios alternativas. De la Universidad de Neuquén, ¿no? De la Universidad de Neuquén, a escuchar también aquí. Y también lo pueden escuchar a través de internet en radiolibre.hol.es. La radio libre de Écija. Y sin más, ya nos despedimos con en este día tan, bueno, triste, ¿no? Pero ojalá no volvamos a tener que celebrar una manifestación con motivo de la violencia contra las mujeres, ni ninguna concentración de las que se hacen cada vez que asesinan alguna en la puerta del ayuntamiento. Y nombremos por lo menos a Écija libre de violencia contra las mujeres. Con los gatos cazados. Pues muchas gracias y os esperamos a nuestros oyentes la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas.